de cazar. Lo de llorar está en la etapa final. Qué peligro. Me puse el traje que no te gustaba. Tú me celabas, tú me jodías. No me dejabas ser feliz. Ahora tú sufres porque yo estoy pa' mí, bailando toda la noche. Los hombres quieren. Puse el traje que no te gustaba. Tú me celabas, tú me jodías. No me dejabas ser feliz. Ahora tú sufres porque yo estoy pa' mí, bailando toda la noche. Los hombres quieren. Se puso el trajecito de cazar, lo de llorar está en la etapa final.